Aquí viene el corazón, nadie lo puede parar, nadie lo puede parar. Aquí viene el corazón, nadie lo puede parar, nadie lo puede parar.